Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Mañana 23 de marzo a las 19:30 se estrenarán las obras Las Vendas y Paso de Mano, interpretadas por el proyecto de danzas heredadas en el Teatro Nacional Casa de la Cultura. Las Vendas se estrenó por primera vez en 1984 y será dirigida por el coreógrafo ecuatoriano Clever Viera, quien adaptó esta pieza del cuento Las Vendas del escritor Raúl Pérez Torres. Por otra parte, la obra Paso de Mano es una creación colectiva estrenada el pasado año y constituye la recreación de una vivencia actual de tres bailarines cuyos cuerpos de diferente edad y experiencia parecen fusionarse en el escenario. Internacionales. Ciudad de Guatemala. 15 cortejos recorrerán las calles del centro histórico de la Ciudad de Guatemala durante la Semana Santa. A partir del 23 de marzo próximo, los feligreses abarrotarán las calles y avenidas para participar en los recorridos que realizan las procesiones cada año en conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo. Miles de guatemaltecos católicos toman uno o varios días de asueto nacional para celebrar su fe y recordar cómo fueron los últimos días de Jesús en la tierra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.